el agua quema y el fuego moja, vamos a estar hablando, como habitualmente lo hacemos, acerca de distintas formas de vivir el amor o la pareja. ¿Pareja es amor? ¿Amor es pareja? ¿Monogamia? ¿Trigamia? ¿Enegamia? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? ¿La amistad y el amor son lo mismo? ¿Se puede ser amigo de la pareja? ¿Pareja? ¿Trieja? Bueno, nos vemos a las 10 por la psicosocial, con esa P ahí, lapsicosocial.ar, o la Berizo Digital también. Acuérdense, también está nuestro programa en Telegram, pero para eso tenés que esperar un poquito nomás. A las 10 de la noche, lapsicosocial.ar, Aguardientes, donde el agua quema y el fuego moja. Mía es la ciénaga, el páramo, el río. Buenas noches. Buenas noches. Pablo, ¿estás ahí? No te escucho. Pablo. Ay, ay, ahora sí, yo también. Pará que no te oigo nada. Ahí estás. Estoy acá. Se me vituperó la conexión, pará. Qué noche maravillosa, ¿no? Para una luna de miel, por ejemplo. Para una luna de miel, para casarse, para, no sé, para todo. Una noche hermosa. ¿Te referís a algo de dentro? Claro. ¿O está lindo afuera? Porque acá hace un frío de morirse. Está lindo afuera y adentro. O sea, hay que salir igual en el frío, como ponerle la cara ahí, que te duelan los cachetes del frío. Hace bien, es como lavarse la cara con agua fría, te despeja. Está bien, en invierno. Claro. Y en verano, ¿qué haces? Sauna. No, me interesan tus costumbres, digamos. No, pero está bueno. Uno nunca deja de conocer al hábito, a alguien. Al hábito para despertarte de lavarte la cara con agua fría. No importa la época del año, pero cuando estás somnoliento y te da el frío, es como que te vuelve la sangre del cuerpo. Entonces. Yo supongo, no sé si lo que está contando nuestro señor director es. Ah, bien, eso es lo que te iba a decir. No importa, digo. Decime una cosa, la somnolencia, ¿es algo similar a la somnolencia? Creo que son parientes. Sí. Una es con leña. Una vez después de que le diste leña, te da somnolencia. La somnolencia es con la alcoholemia, está bien. Buenas noches, querida audiencia de la psicosocial, vamos a pronunciarla porque si no después la gente no encuentra, la psicosocial.ar, la Berizo Digital, nuestro canal de Telegram, que ya no me acuerdo cómo se llama, le tuve que cambiar el nombre porque cambió el nombre de la propuesta, porque ahora la propuesta se fue agrandando. Les presento con ustedes esa voz tan sexy, es la de la Bomba Sexy. ¿Cómo está Bomba Sexy? Muy bien, ya dijo que está muy bien. Pregunta ridícula. Pregunta que exploto. Pregunta cholula. ¿Estás que exploto? No exploto. A punto. Bueno, y por acá, quien les habla, un flaco ahí, el barque. Escuchame una cosa. Flaco justamente no. Escuchame una cosa. Cuando vos decías que era una noche linda para casarse, te referías a casarse bien. Claro, no sé, yo digo para casarse o no, es una linda noche, me parece que es, no sé. O para luna de miel con una persona que uno quiere, casada o no, así, ay, estás enamorada. Estoy enamorada, pero yo tengo un problema, como me enamoro muy rápido, o sea, como, tengo como ribajos. Lo sabe, la víctima, lo sabe eso. Él lo sabe. Porque ¿va a escuchar, está escuchando el programa? No está escuchando el programa. ¿No? No, yo estoy como... ¿No sabe por dónde salís? No sabe. Esto es un espacio privado entre nosotros. Vos me dijiste, Pablo, que acá hablamos nosotros nomás. Ah, sí, claro. Ah, bueno. Pero bueno, es como, yo me enamoro muy rápido y la verdad que estar enamorado es un estado tan maravilloso, porque uno se enamora del otro y también de uno. Entonces es, ay, es mejor que cualquier droga. O sea, es mejor que cualquier droga. Hay quien dice que uno se, que no me acuerdo si es en general o bueno, un caso concreto, es una cosa de Olina, pero no sé, no me acuerdo quién lo decía, que yo me enamoré de cómo era yo contigo. Obvio, lógico, porque uno, aparte uno se define, viste, como de nuevo, y esa nueva definición es como decir todas las personas que puedo ser. Uf, decímelo, hombre. A mí me parece peligroso definirse nuevo. Es necesario definirse nuevo porque pasás a estar con un otro en caso de que seas correspondido. Pero vamos, usemos el fastidioso, inclusivo. Mira, si me sale lo voy a usar todo el tiempo. ¿Me escuchaste tú, oyente? Oyenti. Yo soy de ley. Vos estabas hablando de estar enamorado y a mí, yo qué sé, estamos definiéndolo. Bueno, hablemos de cosas lindas. Estar enamorado, amigues, es encontrar el nombre justo a la vida. Es dar al fin con las palabras que para hacer frente a la muerte se precisa. Es recobrar la llave oculta que abre la cárcel en el alma, que en el alma está, en el alma que está cautiva. Es levantarse de la tierra con una fuerza que reclama desde arriba. Es respirar el ancho viento que por encima de la carne respira. Es contemplar, desde la cumbre de la persona, la razón de las heridas. Es advertir en unos ojos una mirada verdadera que nos mira. Es escuchar en una boca la propia voz profundamente repetida. Es sorprender en unas manos ese calor de la perfecta compañía. Es sospechar que para siempre la soledad de nuestra sombra está vencida. Y el resto lo va a leer ahora, si tiene ganas, la bomba. Pero, ¿qué te pareció esto? Tiene como muy cursi, ¿no? Pero yo creo que... Bien, no tiene pretensión de ser cursi. Un poco José Luis Perales, pero bien, yo igual lo banco. Lo mismo, me guardo. A mi hijo José Luis Perales, ahora lo reconozco, es de lo único que no lo hablaba, pero no me sentía culpable cuando empecé con esa ondita, viste, a los 13, 14 años, que esto es música comercial, esto es rock. Bueno, claro. Supongo que con otros géneros de la música pasará algo parecido. Sé que hay gente que dice, esto es cumbia, eso es reggaetón barato. Claro, claro. Sí, no sé qué hacen con Elegante, por ejemplo, lo cago a todos Elegante. Es amigazo del de Dama Gratis, todos los de cumbia lo quieren, pero luego hace una especie de combinación con reggaetón que si no tuviera todo eso, mucha gente estaría hablando mal de él. Pero también qué problema que tienen los que necesitan, sí o sí, poner esto en acá, allá y no darte cuenta como disfrutar de la belleza y punto. O sea, necesariamente... Tenés que decir, es tipo tal. Así pues, mirá, qué bueno, porque sirve para todos los géneros de música y de gente. O sea, ¿entendés? Como ya está. O sea, es algo que está bien, te gusta, punto. ¿Qué más necesitas? O sea, qué ganas de ser la yuta de qué es y qué no es las cosas, ¿no? La música, la gente, lo que te gusta, lo que no te gusta, pero porque sos esto. Bueno, esto que dijimos antes de las definiciones, ¿eh? Ojo. Esas definiciones tienen que ser, no tienen que ser, lo que vos decías de esto de lo queer, no tienen que ser estancos. O sea, si la definición sirve para meter en un tarro algo que está vivo y se mueve, no sirve. Pasa con la lengua, o sea, pasa con lo que hablamos, o sea, las palabras. La lengua es una cosa que está viva y en movimiento en todos lados, o sea, la lengua no puede atraparse en el diccionario de la Real Academia. Menos si estás enamorado. Claro, ni hablado. Si estás enamorado, bueno. La lengua no la podés atrapar. Ahí no la podés parar. O sea, como la lengua, cuando estás enamorado, va y viene como loco. Hay como una vida en el neologismo. Neologismo, porque nadie nace sabiendo, es cuando una palabra nueva, acuñada por un hablante, o muchas veces por los escritores, los poetas, pero también por quienes estamos usando el idioma. ¿Y cómo digo esto? A ver, ojo, a veces existe la palabra, pero no la conocemos porque somos burros y hacemos un neologismo en esos casos, a menos que sea a propósito, como que medio chaucha, medio pegado, ¿no? Si existía la forma de decir eso y vos no la conocés y te crees que sos un vivo bárbaro, ahora, si estás hablando y no te sale porque o no la conocés la manera de decirlo o porque no existe, ¿cómo hacés para traducir palabras como yodá o shalom, que no son lo mismo, pero una es la versión, ¿no? Sí, y hay cosas que no tienen traducción porque la lengua alberga toda la... La lengua alberga la cultura completa y la historia del pueblo que usa esa lengua. Inclusive nosotros que hablamos español, nosotros tenemos igual en nuestro idioma un montón de cosas de los pueblos originarios que, y la forma en la que hablamos el español, los acentos que nosotros tenemos a lo largo de todo el país, no es la misma. Por ejemplo, acá en Argentina, los acentos que tenemos son los acentos de cómo se habló primero el español por las personas que vivían en ese lugar. O sea, así como si hoy vos escuchás a un sudaca hablar en inglés y le escuchás el acentazo y te das cuenta que está hablando en inglés y que su idioma materno es el español, de la misma forma cuando el español se empezó a hablar en Sudamérica, nosotros lo hablábamos con el acento de los pueblos a los que pertenecemos. Y de todas formas, que tenemos sureño. Yo les cuento que la bomba no es tan vieja, por más de que ella diga nosotros lo hablábamos, fue metafórico, se hizo... Ella dice que es vieja y todo eso. Soy vieja, soy una señora. Pero no estaba ahí cuando vinieron los colones. Que me respeten, se respetan, las canas se respetan. Que no se las vemos porque se pinta el pelo. No me tiño, pero tengo acá unas canas acá. Me peino a propósito para que... Yo no me tiño por la misma razón por la que se me vencen las cremas, yo no sirvo para que... No, yo no me tiño por una razón económica, digamos, como es economía de recursos. Bueno, sí, claro, o sea, eso también. Supongo, no tengo idea. Pero no por lo que sale, sino porque, ponele, yo tengo, o sea, nosotras con nuestros bellos mandatos tenemos que luchar contra un montón de pelos en el cuerpo, ¿no? O sea, tenés que ir hasta que no te deconstruida totalmente y decís, bueno, soy un mono y está todo bien y te levantás, bueno, pero mientras tanto está complicado. ¿Y qué, no? Como nuestro ministro de Salud Pública, es que no merece que diga su nombre. Está todo el mundo chocho con el ministro de Salud Pública. No sé qué hizo bien, pero es simpático. Él pertenece a uno de los partidos de la coalición, el que es de extrema derecha, de los fascistas. No, sus votantes no necesariamente lo son, pero su cúpula sí lo es. Y la desconocida, la que está por arriba mucho más. Le preguntaron en un programa, estuvo la semana pasada, está simpático, el doctor, doctor de las Fuerzas Armadas, ¿no? Le preguntaron, ¿usted qué votó en...? Cuando antes de que cayera la dictadura se hizo una especie de referendo, no me acuerdo, plebiscito, porque los militares proponían una constitución nueva, que prácticamente era una prolongación de la dictadura. Uh-huh. No podías hacer propaganda en contra. La gente estaba cagada de decir los que iba a votar. Tenía miedo de que hubiera cámaras en el cuarto secreto para ustedes, cuarto oscuro, etcétera, etcétera, etcétera. Yo era joven. Yo no estaba en política, mis padres me decían que no me metiera. Claro, no te metías, no pasaba nada. Sí, si no te metías, no pasaba nada. Si ibas de tu casa al colegio en un auto y en tu casa no faltaba la comida y a tu tío o a tu primo no se lo habían llevado preso como al mío por repartir volantes que decían abajo la dictadura, viva la democracia. Ni siquiera era de izquierda mi primo. 8 años desaparecido. Cada tanto aparecía en algún lugar lejos de Montevideo, después aparecía en Montevideo, después allá, después acá. Bueno, este señor dijo que no, yo voté que sí. Y por qué no, porque en ese momento era lo que me parecía. ¿Y qué? Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué te pasa? Qué lindo, ¿no? Muy distinto a estar enamorados. Okay. Muy distinto, vamos con algo lindo. Vamos con algo lindo. Leemos, a ver, dame un segundito. Le estoy diciendo, está en el chat, la parte que vos lees está en el chat. O sea, yo le explico a la gente que no nos ve que Pablo me está haciendo caras que yo no interpreto. Claro, le señalo a la posición en el que, claro. Ahí va, yo sigo, ahora lo encontré. Estaba diciendo, leí esto, y yo tenía otro texto para leer, entonces estaba como medio perdida, pero ya estoy en mi eje. Leo, entonces, trato de poner como de una onda a José Luis Perales, porque viene como por ese lado. Escucha. Estar enamorado... Es de Francisco Luis Bernardes, claro. Y nos lo leyó nuestra profesora de literatura hace una banda de años. Uh-huh. Y a mí me encantó, sobre todo por cómo va a seguir ahora. Bueno, leo. Vamos. Estar enamorado, amigues, es descubrir dónde se juntan cuerpo y alma. Es percibir en el desierto la cristalina voz de un río que nos llama. es ver el mar desde la torre donde ha quedado prisionera nuestra infancia. Es apoyar los ojos tristes en un paisaje de cigüeñas y campanas. Es ocupar un territorio donde conviven los perfumes y las armas. Es dar la ley a cada rosa y al mismo tiempo recibirla de su espada. Es confundir el sentimiento con una hoguera que del pecho se levanta. Es gobernar la luz del fuego y al mismo tiempo ser esclavo de la llama. Es entender la pensativa conversación del corazón y la distancia. Es encontrar el derrotero que lleva al reino de la música sin taza. Ay, es una cosa bellísima, me encantó. Ah, viste, porque además no pretende. Y sigue, no te olvides que sigue. Bellísimo, pará. Pero no tengo más acá, ¿eh? ¿Y qué tenés? ¿Tenés? Ahí está, a ver, está. Pero hay una indicación, viene con una indicación, viene con una indicación. A ver, vamos a ver. Difícil las indicaciones. ¿Se acuerda de cuando iba los domingos? Estar enamorado, amigues, es adueñarse de las noches y los días. No, es olvidar entre los dedos emocionados la cabeza distraída. Es recordar a Garcilaso de la Vega cuando se siente la canción de una herrería. Es ir leyendo lo que escriben en el espacio las primeras golondrinas. ¿Volverán? Es ver la estrella de la tarde por la ventana de una casa campesina. Es contemplar un tren que pasa por la montaña con las luces encendidas. Ese fue el verso que dije, ¡pah! Así que léemelo de vuelta porque... Es ver un tren que pasa por la montaña con las luces encendidas. Es contemplarlo, es más que verlo. Y aparte lo ves, ¿no? Lo ves, está bien. Sí, hermoso. Es ignorar en qué consiste la diferencia entre la pena y la alegría. ¿A dónde te fuiste, mi amor? Es comprender me fui. Es comprender perfectamente que no hay fronteras entre el sueño y la vigilia. Es ignorar en qué consiste la diferencia entre la pena y la alegría. Es escuchar a medianoche la vagabunda confesión de la llovizna. Es divisar en las tinieblas del corazón una pequeña lucecita. ¿Qué te pareció esta estrofa? Queda un pedacito, ¿no? Tanto. No, a mí a vos te gustó el del tren y a mí me gustó el de la ventanita. A ver, léelo de vuelta. Es ver la estrella de la tarde por la ventana de una casa campesina. Ya se puso medio satánico, ¿no? La estrella de la tarde, le clavó. También conocida como Venus, es Lucifer Morningstar. Vamos todavía. Que nos dan una temporada más, porque habían dicho que era la quinta, era la última. Perdón, que me ponga chulo. Ay, me clavaba en Netflix. Yo dije, no puede ser. La gente está Lucifer tiene que tener 6. Y vos te la cortás con él, viste el otro día la serie. No, la gente está como intentando enamorarse acá. Quienes ven Lucifer saben lo que es el amor. Saben de qué se trata esto. Saben lo que se trata. Sí, enamorado. Sí, lo que es la rebeldía. Vamos con la última. Ay, me parece. Mira, este y vos mirás a Lucifer por la ventanita. Los últimos dos versos los vamos a leer a coro. Así que... A ver, pero vamos a ver. No, este lo leemos todo a coro, si te parece. Pero pará, decime dónde empezamos porque estamos. Después de la lucecita, es divisar en la tiniebla del alma una pequeña lucecita y ahí viene. Acá está, acá. Ok, acá. Estar enamorado a mí es padecer espacio y tiempo con dulzura. Sí, juntos, recordá. Lo digo bajito para que la audiencia no escuche. Ahí vamos, juntos. Estar enamorado a mí es... juntos. Ok. Estar enamorado a mí es padecer espacio y tiempo con dulzura. Claro, la gente no lo sabe, pero yo estoy en Montevideo y la bomba está muy lejos. Bueno, sí. ¿Se podía decir dónde estabas? Sí, se puede. Bueno, Juan B. Justo, esquina No, Juan P. Justo, porque es una calle que siempre me acuerdo. Y debe, estoy seguro que tienen un Juan P. Justo en todo, en cada provincia, ¿no? El velo justo. El velo justo. Ese chiste lo hicimos, ese chiste lo hice el martes. Me parece que usted, usted no se escucha. Usted escucha la tertulia. Yo escucho, yo le pongo play, pero después me, como estoy haciendo las cosas, voy, vengo y escucho como, te escucho peleando con gente, va, viene, no sé qué, te escucho. A veces los dejo hablar y todo, ¿eh? Claro, a veces los dejo hablar y todo. No, sí, sí. Me flashé porque estaba bien, como inclusive escucho, me mata cuando decís es un disparate lo que está diciendo. ¡Ay! Yo ni cuenta como se le cayó una sota, Pablo. Sí, yo sé que tengo este, es un disparate. El gen Neustadt. El gen Neustadt, como, tengo, ¿no? Como, ¿qué disparate? ¿Sabés que me hace pensar en un clown? ¿Viste que los clowns hacen como tú? ¿Quién te pensás que le enseñó a hablar a mí, tamijita? Vamos con la última, y la vamos a hacer toda antifonal, porque si no, no va a salir pero, nada. Pero me queda, mira, me está diciendo vamos con la última, y queda una bocha de poema. O sea, claro, la última estrofa. ¿Todo eso juntos? Es la última estrofa, no la podemos leer juntos porque hay un delay, hay un retraso. Claro. Un retraso que puede ser embarazo. Puede ser cognitivo, pero no, es... Es un retraso de la conexión. Te vamos. Entonces, para, sigo yo esta partecita y vos. Ahí va, padece. Sí. Padece. Porque para que retomemos después de toda esta disrupción, estamos enamorados, acuérdense. Ahora seguimos. O tal vez, vamos a elevar la apuesta. Yo no sé si nuestro señor director, operador, el pibe de los mandados, el rey absoluto del universo, según como sea el día, ¿viste? O al mismo tiempo las dos cosas. El operador, los hijos de puta. Operadores, los hijos de puta. Está por ahí. Ahora, ojo que está bueno, sí. Me está haciendo. Yo había preparado. Sacro líder, magno dictador, dijo. Ojo que ahora está bueno, no sé qué le pasó. Sacro líder, no sé, y magno dictador. De... También, porque no sé qué le pasó, que se está poniendo. Está, ahí. Sí. Ahí lo están avanzando, ¿no? No le des pie, no le des pie ni piecito tampoco, piecito. Escúchame, yo propongo que algo que iba a ir antes del programa, supongo que no fue, esto que me lo conteste acá por interno, la 00, ¿no? Este, del Darno. ¿Ya salió? Porque si no salió, el burro del partido. ¿Quién el buró, el buró. Ah, el buró. Yo había pedido que antes de empezar tiráramos la 00 y la promo. Salió. Ah, entonces sonó por la psicosocial.ar el señor Eduardo Darnoyans, el poeta de del cantar, diría yo. ¿Cómo que no salió? ¿Sí salió? ¿Eso no sonó? ¿Qué? Sí, ah, sí, la promo sonó. La promo sonó. Bonita, muy lentita y bonita, y después salió. La promo, yo escuché todo. Yo estoy acá, yo sé. La promo tenía la misma música. La promo era con la misma música que la 00. Bueno. Yo no lo sé. Bueno, se me complica. De todas maneras, si ya sonó la 00, no la vamos a escuchar de nuevo. Si no sonó, la escuchamos ahora. Necesito saber qué es lo que vamos a escuchar para saber con qué seguimos. Y si ya sonó, que vaya la 01. ¿Toque vos? Y ahí elevamos la apuesta. Venimos hablando. La pongo de nuevo. La 00 ahora. Ahí está, la 00 ahora. Y además la pones de nuevo, ¿sabes qué? Pongo es cortita, de nuevo. Dura dos minutos. Siempre. La ponemos de nuevo. Y si nos organizamos, vibramos todo. Si nos organizamos, vibramos todo. O sea, no, no siempre. No siempre. Si es. No. Puede ser una cuchillada. No, eso decía. Es. Eso decía el de las 39 puñaladas. Siempre hay que ponerla de nuevo. Vamos a escuchar a Darnoyans, Eduardo Darnoyans, el poeta de la canción, el Bob Dylan uruguayo, eso hubiera querido ser. Yo creo que fue mucho más que Bob Dylan, haciendo una canción dedicada a una Cecilia. Y yo se la voy a dedicar a la bomba sexy, así que espero que la pueda escuchar por ahí. Porque le debe dedicársela a usted antes de arrancar el programa. Vamos a escuchar eso, después terminamos el poema y vamos a hablar de lo feo del amor. Pero primero vamos con las cosas lindas. Ya volvemos. Te he visto llorando en la sombra, llorabas por mí. Pero cuando el sol, quien causó tu alegría, quien fue que yo no fui. Yo fui quien ofendió tu imagen, Cecilia, fundada en la mañana mejor. Tuyo es el canto y el árbol, la flor y el amor. Mía es la ciénaga, el páramo, el risco, el dolor, así el amor. Filo y piedra herí el claror del agua de tus ojos claros, Cecilia, Cecilia, Cecilia, y de mí. Proveeduría Virtual, su supermercado a casa. Podés pagar con cualquier tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria, pago fácil, mercado pago. Y si no tenés, pedí la tarjeta Gamas. Y todo solucionado. Comunicate por WhatsApp al 11 2462 2406. O ingresá a nuestra página www.supermercado.proveeduriavirtual.com. Todos los sábados, 21 horas, Proyecto Urbano, desde el living de ACA por la psicosocial.ar. Conducen Guillermo Noble y Gabriel de Paiva. La psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. ¿Llegó a escuchar la bomba sexy con estos problemas del retorno? Asesina. Escuché. Sí, escuché. Me gustó. Canción. ¿Viste qué linda que es? Muy linda. Tranqui. Arriba no. Terminemos la parte cliché leyendo. Ya sé, la tengo que poner de vuelta. Hablando de ponerla de vuelta. Sí, me pidieron que la ponga de vuelta. La pongo de vuelta. Me sacrifico. Siempre, siempre tal... Lo mío es este. Lo, también lo mío. Educadito. ¿Sabe lo que es lo mío? ¿Cómo, filantropía. ¿Cómo? Filantropía. Claro, filantropía. Filantropía, ya. Ya, impresionante. Bueno, ahí veo que ya lo puso. Así terminamos con lo lindo. Estábamos en. Desde el principio. De y nuevo. Después de esto, le voy a pedir a nuestro señor absoluto. A don Absoluto Sorete, sí. Operadores los hijos de puta, le voy a pedir, por favor, que tenga a mano, a ver, déjeme ver si digo bien. La... Cero. La un segundo que me encanta engrandar. La 01, sí, exactamente. Terminamos de leer esto y vamos inmediatamente con un tema que no se lo esperan. La 01. Bueno, estar enamorado a mí es padecer espacio y tiempo con dulzura. Otra que canta. Más. Oh. Es despertarse una mañana con el secreto de las flores y las frutas. Qué cochino. Es libertarse de sí mismo y estar unido con otras, con las otras criaturas. Es no saber si son ajenas o son propias las lejanas amarguras. Es remontar hasta la fuente las aguas turbias del torrente de la angustia. Es compartir la luz del mundo y al mismo tiempo compartir su noche oscura. Es asombrarse y alegrarse de que la luna todavía sea luna. Es comprobar en cuerpo y alma que la tarea de ser humano es menos dura. Es empezar a decir siempre y en adelante no voy a decir nunca. Es además amigues, amigos míos, nuestros. Amigues nuestros. Estar seguro. Estar seguro de tener las manos puras. Ay, estar seguro de tener las manos puras. Ay, a veces vieron que me pongo. Vamos con la cero. La. Te piden que hables más fuerte. Sí, explotes, sí. Bomba. Quien va a hablar más fuerte, si está pronta la 01, es el pendejo golpeador, este machirulo. Opa. Sí, no lo van a poder creer, pero en La Psicosocial, en un programa que yo elijo la música, va a sonar I used to love her, but I had to kill her. Solía amarla, pero la tuve que matar porque me tenía las bolas llenas. Y ahora vas a entender por qué es que me tomo esa licencia. Ya volvemos. Vamos. I used to love her, yeah, but I had to get. psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Bueno, yo solía amarla, pero la tuve que matar a la puta. Ay, qué bárbaro, ¿no? Cosas, ¿no? ¿Cómo le jode que seamos putas? ¿Qué problema sí. tiene con nuestra concha, por favor? ¿Qué problema grande tiene? ¿Cómo? ¿Qué problema? ¿Era propiedad del niño Axel? Claro, pero ¿qué problema tienen? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué problema de cerebro pequeño tienen? Vos fijate que ante un abuso se puede salir Axel Rose cantando estas cositas o Kurt Cobain, que cantaba Rape Me and My Friend, pero como protesta. Lo tuvo que explicar 25.000 veces, porque aparte el guacho fue abusado. La Courtney Love trató de explicarlo también, no le dieron bola. Yo solía amarla, pero la tuve que matar. Oh, sí, la tuve que matar. Y la tuve que poner 6 pies bajo tierra. Y todavía puedo seguir escuchando sus quejas. Yo solía amarla, pero la tuve que matar. Yo sé que la voy a esperar. Así que me la tuve que dejar acá cerca, no la mandé muy lejos. Por eso está enterrada en el fondo de casa. Sí, yo solía amarla, pero la tuve que matar. Me tenía las bolas llenas la puta esa. Me enloquecía. Y ahora soy más feliz así. Tómalo como es. Yo solía amarla, pero la tuve que matar. La puse ahí enterrada, 6 pies bajo tierra, y todavía la escucho quejándose. Terrible. Lejos de ser una apología, esto es para mostrar lo que decía esa canción tan linda, ¿no? Porque uno la escucha y dice... No, y todos los guachos pelotudos cantándola. En aquella época la cantábamos. Creo que no hay gente que escuche eso, así, no sé. Y lo que pasa es que es muy linda la canción. Si no le prestás atención a lo que está diciendo... O sea, si no sabés lo que dice, es pegadiza. Se te pega, es como, no sé, como... Bella idiota. El otro día nos reíamos porque había una durante mucho tiempo era como la manera de ciertos profes medio como loquites de... O sea, los profes de inglés como alternativos. Jorge está leyendo el comentario de nuestro operador. Como que quedó como... Está como una obsesión, parece, con el pan. Vamos a ver, a que esto lo tenemos que analizar en terapia. Una obsesión tiene... La vagina es el libro pequeño de mil hojas que todos los días debemos ir a leer. Debemos ir, es una obligación. A mí me dijeron eso. Es por eso. Vamos por partes, porque esto tiene mucho... Vamos por partes, Jack. Uno, las mil hojas. Complichetti. Creo que es un libro de mil hojas. Está comiendo Lucas, Complichetti, mil hojas, está fuerte. Eso vamos por partes. La usaron esa, ¿eh? La usaron y quedó ahí. Le sobra. El otro tema, como la panadería. ¿Qué onda con la panadería? ¿Qué onda que estamos como proyectando harina? ¿Panadero? Estamos proyectando harina en todos los espacios. Para vos no es natural porque se ve... No lo naturalizaste porque se ve que no viste Monela. No viste Monela de Tinto Brass. Escuchá. ¿Hubieras visto Monela de Tinto Brass? ¿Qué es Monela? Yo lo tengo que transponer a este que dice el libro pequeño de Miroja, no sé qué, que tendríamos que ir todos los días a leer la vagina. Para como lo tenemos que transponer, yo diría como... para nosotras es el libro gordo de Petete. Y la dijo nomás. Vamos a poner deberes para hacer, ¿no? Bueno, nosotros que tenemos el libro gordo del Petete, entonces. Bueno, no todas las personas pueden decir que sea tan gordo. Pero me encantó lo de el Petete. O sea, es como un Pete extraterrestre. Claro, Petete. Bajemos un poco. Ahí te tiraban un mensaje subliminal de Topollillo, date cuenta. El libro nos hemos ido un poquito a la mierda, pero en realidad. una propuesta que estamos como jugando, barajando, sin dar demasiado dato, es justamente conversar acerca de las distintas. Y para conversar no solamente hacen falta dos, o el señor operadores Los Hijos de Puta, que nos escucha y comenta, pero comenta para nosotros. A veces sale al aire, hoy no, porque estaba corriendo contra el reloj. Les cuento que hoy vamos a terminar en hora. Y si quieren hacer algún comentario para nutrir la próxima semana, justamente pueden opinar sobre los temas que hemos estado tocando. ¿Qué es estar enamorado? Esa es la parte linda, ¿no? Yo igual les pediría que esa parte ya no. Porque ya está, ya fue demasiado lo lindo. Ya lo tocamos demasiado. Todo lo que viene, el tema ya está muy toqueteado. Sí. Está todo toqueteó. Bien con que hay que ponerla de nuevo, pero ya está. El tema ya muy manoseado, o sea, muy toqueteado. Había que ser cursi en un momento y mostré que puedo hacerlo con el poema cursi. Acá está, esto es cursi. El cursi toma cursi. Y bueno, pueden hacerlo a través del plugin de Facebook. Me piden que lo diga así. Yo les voy a explicar cómo es. Vos entras a la página de lapsicosocial.ar y obviamente que como nos estás escuchando, no fuiste tonto y no apretaste play en una imagen, que no sé por qué hay una imagen de play, que no es para apretar play, sino que tenés que ir al play chiquitito, al triangulito chiquito. No. Sí. ¿Pero andan los dos o no? No. Oh, mira. Se ve que vos la tenés configurada para que se encienda sola. Mira. Y si seguís para abajo, vas a encontrar un lugar donde podés escribir. Tenés que estar suscrito a Facebook para poder hacerlo. Y si le das clic a un cuadradito, todo lo que vos digas ahí será usado en tu contra, en tu cuenta de Facebook. Claro, sí, pero no, no funciona. Que no tiene vergüenza ni miedo. ¿Qué es lo que no funciona? Perdón. Porque no funciona el plugin de Facebook esta semana. Porque funciona. No funciona. El play dibujado, claro. Ese es el problema. Está buenísimo que fuera grande. Y dije, mirá, por fin un lugar donde es claro cuando entras. No. Esa no es. Para mí funciona. Hacele clic abajo. Yo he tenido que mandar. Yo he tenido que mandar capturas de página diciendo, ese no es, es este. Con flechita. Porque es que vos sos muy didáctico. Vos como que estás muy acostumbrado a enseñarle a tus viejos todo en internet. Entonces es como que cuando te... No, mirá que a veces son los guachos. A mí me pasa, mirá, a mí me pasa eso, por ejemplo, cuando vos vas a caminar y te dicen dirección de la calle, te quieren ayudar y vos decís, basta, loco, o sea, decime tres cuadras para acá, una para allá. Eso fue por un reclamo, la gente había entrado y no sabía. No, la gente había entrado y no sabía por dónde ir. Che, y yo esto lo tengo que decir. Vieron que recién nos contaba la bomba que ella entró y apretó el grande y andaba. Comentario de operadores Los Hijos de Puta, que hoy está como demasiado amable contigo, es que todo lo que toca la bomba funciona. Capaz, no sé si era para vos o es una declaración guerrillera de Lucas. Todo lo que toca la bomba funciona. Pongan una bomba en la Casa Rosada. Si yo te digo, yo me remango y si digo que funciona, funciona. No, capaz que lo estamos confundiendo y es una mera coincidencia, es una declaración terrorista. Todo lo que toca la bomba funciona. Pongamos una bomba en la Casa Rosada. Después de que se van Alberto, que me cae simpático, y cuando vuelvan los bobos, los vivos. Y si no, pongamos una bomba en la Casa Blanca, cuando vuelva Trump. Ahí sí. Todo lo que toca la bomba funciona. ¿Por qué? Tenemos una radio de 20 oyentes y nos van a meter preso. O sea, te mata. Yo siempre dije que te pongan a vos. Vos sos la bomba, la ponen a ella y funciona. Eso fue lo que quise decir, señor juez. Señor juez, la bomba, señor... Ivane, golpe. Tengo un perro que se llama Bomba. Esa es la cosa que quería zafar. No, yo quería poner a Gladys. No, ¿cómo está la Gladys? Tu pariente, Gladys. Tu parienta, que no está en Córdoba, sino en Tucumán. ¿Te das cuenta que esas referencias, como hay gente que no las conoce, ¿entendés? O sea, hay gente que no sabe de qué hablar. O sea, la bomba tucumana es una cosa que hay toda una generación ya que no tiene ni nada más... Pero hay gente que no sabe que es elegante, de la misma generación que no sabe quién es la bomba. O sea, yo ya no me disculpo. No, los pendejos no saben quién es el... ¿Vos sabés quién es Paco en Uruguay? No, los pendejos saben quién es elegante porque lo sacó Bizarrap. Que lo siguen todos, el Kun. No, pero el Kun empezó a cantar un tema y ahí es como. No sé quién es ese, ¿ves? Yo ese no sé quién es. El Kun Agüero tiene, no sé si ha sido. Ah, después me lo compartís, que porque acá me están tratando de convencer, tampoco tuvieron que hacer tanto esfuerzo. Capaz que era el momento en el que yo empezara a dar la jeta, porque nunca quise hacer. Pero vamos a empezar a aparecer. Vamos a empezar a aparecer. Aparte, ¿sabes qué me da mucha pena? Voy a empezar a hacer video reacción. Pena, te lo digo de corazón, como me da pena por ustedes que no nos puedan ver. O sea, lo lamento. Porque somos hermosos muy, ¿entendés? Entonces es como, o sea, es un bajón, ¿entendés? Que no nos puedan ver. Es un bajón. Necesitamos gente que nos vean porque aparte, es un bajón, mira, para ustedes, porque se están perdiendo produje alto contexto, digamos. Estoy a tono. Yo tengo Totoro acá atrás, mira, lo tengo como un ángel. La gente no lo ve, pero mira, acá tengo Totoro como un ángel de la guarda. Nunca entendí la fascinación con Totoro. Yo me dormía los primeros 10 minutos y decidí que después no la veía porque las películas tristes de anime japonés me deprimen. Pero bueno, tiene como una melancolía. A mí es como que me. Vos tenías los primeros resaca, 15 minutos. Con resaca. Puede ser. Vos tenías resaca y te quedaste dormido y le querés echar la culpa a yo me quedé dormido a los 10 minutos. No llegué a la conversación con la muerte. Nunca vi el séptimo sello. O sea, quienes me están escuchando, estamos hablando de Bergman y debe ser la película de Bergman más polenta. Yo me quedé dormido al principio y me encantaba todo lo que veía, no entendía nada. Pero es lo que me gusta de cierto cine, ¿no? Uno queda como fascinado. Yo de Wall la tuve que ver 5 veces para entenderla. Lo que no tuve que leer 5 veces fue, solía amarla, pero la tuve que matar porque la muy puta me tenía podrido. Me llenaba las pelotas. Y ahora, enterrada, 6 metros bajo tierra, 6 pies bajo tierra, la sigo escuchando quejarse. No, como con total naturalidad, igual que las 39 puñaladas. Y bueno, es como igual de zarpado que la, viste, los temas que había antes, que no sé si siguen estando ese tema de. Las 39 bueno, puñaladas. No, los temas estos de las. Que son igual los de cumbia, que son tipo, no sé, que son re zarpados, las cosas que dicen, como tragaste la leche, no sé, que se van a la mierda. No, me la chupa, me la chupa, época, me la chupa. No seas malita, vení pa' me la chupa. Pero claro, esa igual es a mí me parece. La colorada, qué linda, no sé qué tienes tú, la batera con champú. Esas bueno, dos, la de la con champú y la de Pamela Chu, a mí me parece que se pasan de. Ya no es, yo ya no las veo no, como machirulas. Las veo como, es como tiene un machirulo boludo, es tan boludo, bueno, tan infantil. No, pero me parece al revés. Yo digo, ponele. Eso, o sea, digo que siempre. Quienes escuchan ponele los Guns. Se piensan que, no sé, como, qué buena época, qué maravilla de música, que no sé qué, como esta, y estos temas espantosos, ¿me entendés? Se creen inclusive mejores que una persona que escucha Laura se te ve la tanga y son la misma mierda, digamos, básicamente. Se te ve la tanga, ¿entendés? Convengamos que sí, tiene una. A mí yo siempre tuve problemas. No, después hasta sigue que, la canción. Hasta que la letra. Conocidos que son cristianes y zurdes. Me hicieron una poesía. Lucas Lascano se puede llamar, puede ser que se llama. No, no es Lucas. Lascano, ¿no es? Un Lascano. Sí. Te ve la tanga. No es de Dama Gratis, el cantante. Sí. Acá no va a ayudar Lucas acá más Pablo, Ramón, no. Pablo. Sí, se viene el cierre, sí. El cierre. Y bueno. No, Pablo Lescano te está diciendo. Ah, Pablo Lescano. Se llama igual que yo y me olvidé. Es como que yo hago radio con mi tía y con mi tío. Bueno, no, pero lo que pasa es que habemos quienes prendemos la cámara para que todos nos entendamos. Y hay otras personas que no, que la dejan apagada. No, el otro tío te está diciendo, no, el sobrino, el hijo de Pablo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, te entiendo lo que me estás diciendo. Escúchame. No tenía nada de un quilombo familiar porque la tía entendía que estaban hablando mal de su hijo. Una cosa que me gustaría hablar en breve es qué pasa, ¿no? En este ciclo. ¿Qué pasa? Recuerden, escriban a la psicosocial, ahí en la página de la psicosocial.ar. Creo que la Berizo, a quienes saludamos fraternalmente, porque no han tenido más que bondades y flores y pétalos para con nosotros, que no sé si merecemos, pero no sé si tantos, y cuando desconocides, porque no los conocemos, te tratan de esa manera, hay que agradecerlo. A la vida Y en este caso, como sé que son buena gente, claro, sí. Como sé que son buena gente, porque estuve escuchando un programa en el que, no me acuerdo cómo se llama el muchacho, uno de los ideólogos. No, pero escuché el programa, estuve invitado con la doctora Amor y con Mar Ramón, con Ashler. Contando. No me invitan a ningún programa. Christian Black, ¿no? Christian Black. No, a mí tampoco, ¿no? Yo porque los escucho todos los sábados, de 00 a 4 de la mañana, a veces hasta las 5 los escucho. No todos los sábados, porque a veces me olvido. Les cuento algo, el otro día me acordé y quedaban 15 minutos y los escuché. Está diciendo que se llama Christian. Christian Black creo que es. Le mandamos un saludo, o me estoy confundiendo con el Christian, pero sí, bueno, yo sé quién es, aunque Black me confunda el nombre. No, un Christian. Y los sábados aprovechamos a recomendar el programa que hacen estas tres bestias, estos tres dinosaurios de la radio. No por la edad, sino por lo grandes que son. Principalmente dos de ellos que son con quienes o trabajo o comparto proyectos, ya me volví a los objetos no llevan neutros. Estamos hablando de la doctora Amor, por culpa de quien estoy acá, o sea, si tienen algo para quejarse, hablen con la doctora Amor. Que fue la que hizo el enlace sororo, o fraterno, o maricore. Escuchen, el señor Lucas Marramón, o también conocido como Barón Ashler, y bueno, el Pinti, que yo no lo conozco, solamente intercambiamos creo que 15 minutos, que nos cuenta sobre sus viajes por el mundo, y sus viajes, no por el mundo, sino sus viajes. Yo me mato de la risa. Y miren que no soy de escuchar programas en los que se hable de divas o de la historia de las divas, pero son tan graciosos, sobre todo cuando Mar Ramón enriquece las charlas y los cuentos, que a veces se están poniendo como muy secos, no tienen como mucha purpurina, y él llega con toda la purpurina que tiene y lo llena de alegría y de amor. Sí, porque los otros dos no tienen el amor y la purpurina, es él el que... No, vos porque no lo escuchaste te lo vas a terminar creyendo. No, llega Mar Ramón y ¡puff! Caga todo. O sea, llega con su pared de cemento. La purpurina le sobra. Elegiste el concepto purpurina, defendelo a muerte. No te cagues. Me encantó, purpurina, dale, purpurina o muerte. Purpurina o muerte, claro. Es la brigada de los putes mariques, malvades. Voy a armar. Tantas flores. ¿Cuándo se libraron? Ahora vamos. Quiero verlo. Los sábados, en realidad los domingos, porque es el sábado a las 00, que ya es domingo, las 12, de la medianoche del sábado hasta las 4 de la mañana del domingo. Ah, ad infinitum, purpurina muerte. Bueno, para entonces es el sábado a la noche, a las 12 de la noche, de 12 de la noche en adelante, digamos. Es la razón por la cual nosotros no hacemos programa los sábados. Porque no tendríamos nada que hacer al lado de ellos. Es surgió por eso. ¿Cómo? Es por eso que lo hicieron. Clavarse una birra y escuchar el programa. Lo hicieron por eso. Y los viernes, espero no estar compitiendo con nadie, a mí no sé por dónde escucharlo, quiero escuchar al hijo de Alberta. ¿Qué es el hijo de Hije de Alberte, sí. Porque pincha con otro flaco que están todos en una movida medio electrónica, y re loca. Tienen un programa en vivo. A mí, yo lo rebanco sobre... Litzi Titzi me cabe, pero cuando yo lo veo al hijo de Alberte... ¿Querés ser peronista? Como que te sale una cosa peronista. No es peronista, Alberto. Alberto no es peronista. ¿Desde cuándo Alberto es peronista? ¿Qué sé yo? No. Una cosa es el Frente de Todes y otra cosa es el peronismo. Por supuesto, el sector más grande. Pero vamos a no confundir. A mí me lo explicaron, lo leí y les creo. Además, porque te das cuenta. Para el resto de los Yo creo que es un buen tipo porque... No iba a ser popular nunca lo que hizo, y él lo hizo por convicción. Y uno podría. Yo creo que a la vista está que fue un error, pero era lo que recomendaban los médicos nacionales, internacionales, los expertos. Entiendo. Estás hablando de las medidas que tomó presidente con respecto a la pandemia. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A Juan de los Palotes, a los que se quejan, o a los expertos, los virólogos y todos los virólogos? No solo la OMS, todos. Los nacionales, los internacionales. Te estaba diciendo, mirá que Yo igual entiendo que eso también vos lo decís desde un lugar en el que se entiende que vos estás en Uruguay y que ahí pasaron cosas como tan zarpadamente opuestas que dijiste... Todo lo contrario, claro, sí. Lo entiendo, claro. Y ustedes tuvieron ciertas ayudas y subvenciones. Acá nada. Sí. Acá hay ollas populares en la calle porque la gente no tiene para comer y de mis impuestos no va un mango para que esa gente coma. Es una infamia. Ya lo hablaremos en algún martes, porque hoy no estamos para esas cosas. Chiques, antes de irnos, y yo sé que nos vamos a pasar un par de minutos, pero yo quiero escuchar a La Bomba Sexy leer el principio. Claro, no se van a dormir. Le cuento a operadores los hijos de puta que lo que vamos a escuchar tiene que ver con el programa Signomon también, que es el espacio Signomon, que es los miércoles, que es cuando Aguardiente se pone así, loca. Sí, por eso le decía, lo que va a leer La Bomba Sexy es... Yo leo, usted dígame. Me dicen que no, pero... Sacamos la música, nos cerramos sin música. Es el principio solamente del prefacio de Flora Tristán. Bueno. Y tiene que ver justamente con esto de los maridos estos que te pegan, que vamos a seguir hablando de eso la semana que viene. Vamos a hablar más de Flora Tristán, que era como algo que íbamos a conversar hoy, pero bueno. Lea lo que se puede. Y después ya me despido. Hasta la semana viene el martes en la versión tertulia de Aguardientes, los miércoles en la versión Signomon, esa cosa que no se sabe muy bien qué es, que vamos a seguir con la historia de Flora Tristán y el gato Esteban, el gato Pardo, el gato Floro, y los jueves junto a La Bomba Sexy en Aguardientes, donde el agua quema y el fuego moja. Me despido, quedan con La Bomba Sexy, disfrútenla. Antes de comenzar la narración de mi viaje, debo hacer conocer al lector la posición en que entraba cuando lo emprendí y los motivos que lo determinaron. Debo colocarlo en mi punto de vista, a fin de asociarlo a mis pensamientos y mis impresiones. Mi madre francesa, durante la emigración, se casó en España con un peruano. Como algunos obstáculos se oponían a su unión, se casaron clandestinamente y fue un sacerdote francés emigrado quien celebró la ceremonia del matrimonio en la casa que ocupaba mi madre. Tenía yo 4 años cuando perdí a mi padre en París. Murió súbitamente, sin haber regularizado su matrimonio y sin haber pensado en reemplazarlo con disposiciones testamentarias. Mi madre tenía pocos recursos para vivir y educar a mi hermano menor y a mí. Se retiró al campo, en donde viví hasta la edad de 15 años. Mi hermano murió, regresamos a París, donde mi madre me obligó a casarme con un hombre, a quien no podía amar ni estimar. A esta unión debo todos mis males, pero como mi madre después no ha cesado de mostrar el vivo pesar, la he perdonado, y en el curso de esta narración me abstendré de hablar de ella. Tenía 20 años cuando me separé de ese hombre. Hacía 6 años, en 1833, que duraba esta separación, y 4 solamente que había yo entrado en correspondencia con mi familia del Perú. Supe, durante esos 6 años de aislamiento, todo lo que está condenada a sufrir la mujer que se separa de su marido en medio de una sociedad que por la más absurda de las contradicciones, ha conservado viejos prejuicios contra las mujeres colocadas en esta posición después de haber abolido el divorcio y hecho casi imposible la separación de cuerpos. La incompatibilidad y 1000 otros motivos que la ley no admite hacen necesaria la separación de los esposos. Pero la perversidad, sin suponer en la mujer motivos que ella pueda declarar, la persigue con sus infames calumnias. Excepto un número pequeño de amigos, nadie cree en lo que dice, y excluida de todo por la malevolencia, no es en esta sociedad que se enorgullece de su civilización, sino una desgraciada, paria, a quien se cree demostrar favor cuando se le injuria. Al separarme de mi marido, había abandonado su nombre y tomado el de mi padre. Bien acogida en otras partes como viuda o como soltera, siempre era rechazada cuando la verdad llegaba a ser descubierta. Joven, bonita y gozando, en apariencia de una sombra de independencia, eran causas suficientes para envenenar conversaciones y para que me repudiase una sociedad que gime bajo el peso de las cadenas que se han forjado y que no perdona a ninguno de sus miembros que trata de liberarse de ellas. La presencia de mis hijos me impedía hacerme pasar por soltera y casi siempre me presentaba como viuda, más permaneciendo en la misma ciudad en donde residían mi marido y mis antiguas relaciones, me era muy difícil sostener un papel que en multitud de circunstancias podía hacerme traicionar. Ese papel me ponía frecuentemente en situaciones falsas, echaba sobre mi persona un velo de ambigüedad y me atraía sin cesar los más graves disgustos. Mi vida era un suplicio a cada instante. Sensible y orgullosa en exceso, me sentía continuamente ofendida en mis sentimientos y herida e irritada en la dignidad de mi ser. Si no hubiese sido por el amor que tenía a mis hijos, sobre todo a mi hija, cuya suerte en el porvenir excitaba vivamente mi solicitud y me inducía a quedarme a su lado para protegerla y socorrerla, sin ese deber sagrado que penetraba profundamente en mi corazón, que Dios me perdone y que los que gobiernan nuestro país también, me habría dado la muerte. Veo ante esta confesión la sonrisa de indiferencia y de egoísmo que no comprende en su independencia la correlación existente entre todos los individuos de una misma colectividad. Como si la salud del cuerpo social, en el que varios de sus miembros se sienten empujados al suicidio por la desesperación, no ofreciese algún motivo de estudio. Habría escrito en 1829 a mi familia del Perú con el deseo formado a medias de refugiarme cerca de ella, y la respuesta que recibí me habría animado a realizar de inmediato ese proyecto si no me hubiese detenido la reflexión desesperante de que también ellos iban a rechazar a una esclava fugitiva, porque por despreciable que fuese el ser de quien sufría el yugo, su deber era morir en el tormento antes que quebrantar los grillos remachados por la ley. Las persecuciones de Chazal me habían obligado en distintas ocasiones a huir a París. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, quiero contarles que Chazal es el ricachón, el dueño de donde trabajaba Flora, que se va a casar con ella. No es claro si fue, si la obligaron o no, y esto lo dicen los historiadores que la quieren. Iba a decir que la queremos, pero yo no soy historiador. Pero yo estoy fascinado, y se van a llevar sorpresas en sucesivos programas de Cinnamon, y si la bomba así lo desea, con salpicones, porque una cosa que dice, y yo agradezco, y sigue esto es. Pensé que, mira, yo estaba leyendo y pensé, como me he dicho, leí tal hoja, y yo dije, pensé que me faltaba, y no era, porque cuando lo descargué se descargó todo, entonces estaba leyendo un toque de más de lo que íbamos a leer. O sea, en realidad habíamos seleccionado un pedacito más, pero... Claro, estoy viendo que son 10 hojas y vamos a leer 4, así que bueno, me gustó el texto, sí, y me colgué. Es que más Ramón nos mata, si no. Lo que quería decir es que, bueno, esto tiene que ver con... Digo, a ver, si la googleás te vas a enterar. El tipo hacía cosas feas con los hijos, y esa fue la razón por la que se pudo divorciar, porque la buscabas. Una vez divorciados, no sabía cómo esconderse esta mujer. Otra que la maté, como decía Axl Rose. Claro, tenía que ver con el tema de Axl de una. Y con otros más que vamos a estar escuchando en programas sucesivos. Bueno. Los miércoles procuraremos que sea más tierna la versión. Por eso el gato Esteban, o Cat Stevens, o Argeriopoulos, como nunca me sale el apellido porque en realidad era de origen griego, bellísimo, bellísimo. Si el señor director me prendiera la cámara, vería a el gato Esteban, ustedes, porque está ahí de fondo. Que, aunque ustedes no lo crean, el gato Esteban, sin saberlo, más de 100 años más tarde, va a componer la música para musicalizar la historia, porque es la música perfecta. Hay que seleccionarla y buscarla, pero está contando la historia. Es un código, es el código Da Vinci, otra que el código Da Vinci. Es la historia de Flora Tristán, este personaje que inventó el Trabajadores del Mundo Unidos y que inventó el feminismo cuando dijo: si hay alguien en el mundo más oprimido que los obreros, es la mujer del obrero. Tema para futuro. Bueno, la pasamos un beso lindo, grande a la Berizo, un beso grande a la psicosocial, un beso grande a la provincia rebelde. Ana, si escuchaste, viste que seguimos con ella. Ana me reclama la Rosa Luxemburgo, pero me tengo que poner a estudiar para ir con Rosa Luxemburgo. A esta muchacha la vengo leyendo hace rato. Bomba, ¿la pasaste bien? La pasé re lindo, hermoso. Siempre por eso no explotaste. Por eso no exploté. Casi explotaba, pero no. Hermoso. Pero no. Hermoso. Bueno, hermoso. Gracias, gracias. Ahora, nos despedimos. Para escuchar. Nos despedimos y un tema para la despedida. ¿Cómo no? Un tema para la despedida podría ser perfectamente hablando de hijos de puta, porque así dice la canción. Tratamos de no utilizar el insulto de la persona que se dedica al trabajo sexual, pero puta hoy por hoy ya es otra cosa, porque trabajadora sexual es trabajadora sexual. Pero yo. Bueno, pero sí, yo también. Cuando tengo suerte, cuando venzo mis prurites, vamos con el imbécil, que era Chazal y también es alguien que el gran poeta que tiene ustedes, el gran rock, el gaucho rockero León Gieco, ¿sí? La 04, el imbécil. Y si querés meter otra para que te dé el tiempo, buenos muchachos, He Never Wants to See You Once Again, y vamos a decir She Never Wants to See You Once Again, ella no te quiere ver más. Lick my legs, I'm on fire. Nos vamos, un beso grande. Thank you. lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar.